vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenas, compañeros, audiencia. Hoy jueves 27 de junio, en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Un día realmente triste, un día penoso. Ayer nos dejó el compañero Pedro Frondoy, compañero allí de Ciudad de la Costa, perteneciente a la agrupación de Costa 1, compañero de muchos años de militancia, fiel a la organización, siempre dispuesto a dar una mano no solo en temas de militancia, como colocar carteles o armar las actividades, sino también dispuesto a dar una mano a todos los compañeros que la necesitaban en sus cosas cotidianas. Realmente una pérdida importante, no solo para la agrupación de allí de Ciudad de la Costa, sino también para la organización, ¿no? Y un ejemplo a seguir realmente en ese perfil que él siempre tuvo, un perfil bajo, pero siempre dispuesto a estar allí con los compañeros. Así que nada, solamente agregar un saludo para toda su familia y un abrazo grande y apretado a su compañera Nair, que, bueno, vamos a tener que seguir luchando y peleando por esas ideas que él defendió y en lo cotidiano, ¿no? Lo defendió en el accionar, en la acción concreta, en colocar un cartel, en vender chorizos, como lo recordamos muchas veces, que realmente él quisiera que nosotros siguiéramos por este camino en el medio de esta campaña electoral, que también es una lucha importante, que él siempre también supo estar siempre a la orden. Y decíamos hoy, 27 de junio, día del inicio formal de la dictadura, del golpe de Estado, solamente decir que este golpe vino para frenar las luchas y parar las luchas populares que se venían gestando ya de hace unos cuantos años hacia atrás de 1973, que fue un manotazo desesperado de la oligarquía, del imperialismo, para frenar las luchas que se venían gestando con diferentes expresiones, ¿verdad? Diferentes formas de ver, pero que apuntaban a un cambio radical en la sociedad. Bueno, ese golpe vino a frenar ese proceso y después vino la dictadura, vino todo lo que ya sabemos desde 1973 en adelante. Así que solamente recordar eso, que esta dictadura vino para eso y no para otra cosa, con las consecuencias que todo eso trajo, con presos, compañeros muertos, desaparecidos, con todo lo que trajo, y una sociedad realmente bajo la bota militar para que no vuelva a surgir eso que se estaba gestando hasta ese momento. Pero bueno, en eso estamos, en esta campaña electoral hacia las internas, no hablar la gran cantidad de movilización que hay de nuestra fuerza política, de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, un fin de semana con mucha actividad también, a pesar del clima, a pesar del tiempo. Canelones también se está movilizando de manera realmente importante hacia el 30 de junio. Solamente nombrar un par de cosas, y acá ya aprovechamos a mandar un saludo a Gervasio, que bueno, ayer nos expresaba su intención, su deseo de dar todo lo posible por la 326, dar todo lo posible por la organización, sumándose, un compañero nuevo, sumándose a la militancia, sumándose al trabajo concreto de cambiar esta realidad de todos los días. También saludar a un grupo de vecinas y vecinos que ayer con la compañera candidata Lorena Jesús estuvimos reunidos también en una zona de la costa, en una casa de familia, donde justamente allí se expresaron y ya quedaron doblando listas, diciendo vamos a repartir acá, vamos a repartir allá, vamos a hablar con fulano, con mengano, para que esta opción se conozca y haya opciones reales de que esos votos realmente se concreten en algo importante el 30 de junio. Así que vayan, saludos para todas estas vecinas y vecinos que se han sumado en estos días a esta pelea, ¿no? A esta fuerza política, a esta organización política que no solamente va a ser para el 30 de junio, sino que esta lucha va a continuar también con mucho más fuerza, ¿no? Con el impulso que nos dio ahora esta campaña electoral, después del 30 de junio también va a continuar. Pero ahora lo importante es llegar con la lista en la mano al cuarto secreto, al circuito, que esa lista llegue a la urna. Por lo tanto, la distribución es lo fundamental ahora en estos momentos de campaña electoral. Y en eso estamos, ya los compañeros organizándose para cubrir tal circuito, tal otro circuito, los locales de votación, cuáles son más importantes, cuáles menos importantes por su número. Cosa de garantizar que todos aquellos en Canelones accedan a la lista en estos días y también el día 30 de junio. Como todos sabemos que, a pesar de que el clima no va a estar bueno, porque va a haber una muy buena votación de la 326 y el resto de los sectores que integran esta Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pero para eso hay que trabajar, hay que estar en la calle entregando esas listas. Y solamente para agregar en estos minutos que nos quedan, así una pequeña reflexión, aquellos que de repente están en duda, que escuchan la radio, que escuchan las audiciones, que hasta leen el diario La Juventud también, el semanario La Juventud, de pensar cuáles son los problemas que tiene la sociedad, este país, problemas económicos, políticos, sociales, y cuáles son las soluciones que proponen los candidatos, ¿no? Los partidos políticos. Y vamos a contar que esta organización, esta alianza Frente de Trabajadores, Unidad Popular, tiene una respuesta para cada uno de los temas que se presentan cotidianamente. Si es el tema de la violencia social, bueno, hay que combatir las causas que lo producen, ¿no? Y esto es con trabajo, esto es con salud, esto es con educación. Si hablamos de lo caro que es atenderse en una mutualista y lo cuánto demora tener un especialista, bueno, hablamos, hay que eliminar el lucro en la salud. La Constitución garantiza la salud para todos y hay que eliminar el lucro, ¿no? La ganancia. Y para eso hay que eliminar el sistema integrado de salud, ¿no? Que integra el privado con el público, ¿no? Pero el que termina ganando siempre es el privado. Es el empresariado médico que lucra con la salud y con la enfermedad de la gente, ¿no? No están para atender y salvar vidas, sino para lucrar, para ganar plata. Y eso hay que eliminarlo. Por eso la respuesta nuestra es un sistema único y estatal de salud y gratuito, ¿no? Si hablamos de la educación, hay que darle el 6% a la educación, también el 1% para la investigación. Hay que realmente destinar los recursos necesarios para que haya profesores, para que haya infraestructura, y no a través de esto que ellos están haciendo, que es crear una infraestructura en base a las PPP, que eso termina generando mayor endeudamiento hacia adelante, interviniendo el privado en lo que es la educación pública, con otros intereses, ¿no? Más allá de la transformación educativa que ellos plantean también, de enseñar en pos de lo que necesita el mercado, bueno, nosotros decimos no, en pos de lo que necesita el país, la soberanía nacional, la formación de seres humanos, de compañeros, de gente, de los gurises, en pos de una sociedad más justa, ¿no? Y no competitiva, no generar todo eso que ellos vienen generando y que tenemos los resultados que tenemos ahora. Reflexionar también a ver qué se propone a nivel de los entes públicos, también con ganancia, o lo que generan, por ejemplo, las zonas francas o las pasteras, ¿no? Con toda la forestación y ahora también con la nueva, posiblemente nueva incorporación de otra pastera de celulosa, que realmente las que han venido no han solucionado los problemas del país, sino que al contrario, los han agravado y ahora proponen seguir por el mismo camino, ¿no? Eliminar las AFAP, eso es una cuestión también importante. El sistema financiero, administrando los dineros de los trabajadores para su jubilación, eso hay que eliminarlo para la especulación, para la ganancia de unos pocos y después pagar jubilaciones en su inmensa mayoría de miseria. Ni siquiera son jubilaciones, ellos hablan de renta, ¿no? ¿Qué proponen el resto de los sectores, el resto de los partidos políticos o candidatos en relación a esos temas concretos que nos afectan día a día, cotidianamente? ¿Qué proponen? ¿Y qué proponemos nosotros? Ahí es donde uno en la balanza puede poner una cosa y otra y ver para qué lado hay que votar, para qué lado hay que tirar. Entonces llamamos justamente a eso, a pensar sobre esos temas en concreto, a pensar en esos temas y las soluciones a esos problemas concretos que se viven cotidianamente de todos los días, ¿no? También otro tema que queríamos tocar brevemente, también un informe ahí con unos de la BBC, ¿no? Un medio británico, con algunos economistas uruguayos, a ver por qué el Uruguay es tan caro, ¿no? Entre otras cosas, hay muchas contradicciones ahí en las cosas que dicen, ¿no? Pero una de las cosas en la cual podemos estar de acuerdo es la falta de industria nacional en la mayoría de los productos que se tienen que importar y que se podrían fabricar acá. Este es uno de los motivos por los cuales se encarece, ¿no? Más allá de la intermediación, más allá de la importación, de los impuestos y demás, uno de los problemas fundamentales es justamente la falta de industrias en el país para fabricar lo que nosotros necesitamos. Por eso sale todo tan caro. Además, ellos ponen otras causas que entran en contradicción también, ¿no? Porque te hablan de que es un mercado chico, te hablan de que esto, que lo otro, pero la realidad es que viene cualquiera y nos vende a nosotros todo lo que hay acá, hay en el resto del mundo prácticamente. Es decir, que somos chicos para algunas cosas y para otras no, ¿no? Somos chicos para que nos vendan un poco más barato algunos productos, pero no somos chicos para que vengan y se instalen las pasteras, ¿no? O no somos chicos para que vengan y te quieran privatizar el agua como están pretendiendo hacerlo con estas empresas también multinacionales de capitales extranjeros, cuyo único fin es el lucro, ¿no? No es brindar agua, bien esencial porque es un derecho fundamental. No, ellos lo que están buscando es el lucro. También es caro el boleto y para ahí, a pesar de tener subsidio al boleto y subsidio también en el gasoil, sin embargo, es muy caro viajar en este país, para viajar todos los días, para aquel que va a trabajar. Y por lo tanto, ahí no hay excusas, ¿no? Porque estas empresas privadas hay que darle préstamos para que paguen los salarios o hay que darles préstamos para que puedan comprar unidades nuevas. Y sin embargo, el servicio sigue siendo deficiente y realmente muy, muy, muy caro, ¿no? Muy oneroso para lo que son los bolsillos de los trabajadores, para lo que son el promedio de los sueldos que se pagan en este país. Es decir, que en parte nos dan la razón, hay que industrializar el país, hay que proteger y estimular la industria nacional para poder este país ni siquiera puede producir su propia levadura para hacer su pan. Hay que importarlo todo absolutamente, no se hace nada en este país. Pero para eso es necesario tener voluntad política, es necesario que haya una expresión política, y en este caso estamos hablando también de las elecciones internas, para que eso se pueda transformar en realidad, para que eso se conozca, para poder conversar con los vecinos, para poder conversar con el compañero de trabajo, el familiar, de estas cosas, que es un camino concreto, es una solución viable, porque no es una cuestión utópica, sino una cuestión que se lleva adelante también en otros países, ¿no? Por eso nosotros planteamos esta visión de país que tenemos nosotros, visión de la sociedad y la visión de la política que planteamos es realmente, si uno busca en el espectro político de los demás candidatos, no va a encontrar nada parecido a esto, sino que más bien lo contrario, ¿no? Ellos proponen que el mercado sea la que regule y solucione las cosas, y eso está demostrando que no es así. Cada vez hay más desocupación, cada vez las cosas salen más caras, cada vez hay que importar más y ahí se enriquecen unos pocos, en desmedro de las grandes mayorías, por no hablar también de las grandes superficies y la distribución de los alimentos en este país, de qué alimentos se distribuyen, de dónde vienen y quiénes son los que te llevan la ganancia, ¿no? La ganancia impresionante que vienen de capitales extranjeros a llevarse la riqueza que se produce en este país, también te la llevan para afuera. O sea, somos chicos para unas cosas, pero no somos chicos para llevarse grandes tajadas de riqueza de este país. Bueno, se está terminando el tiempo, solamente estimularlos y convocarlos a participar este domingo 30 y también convocarlos a participar en la tarea concreta de la organización, en la distribución de listas, en ocuparse de algunos locales, circuitos de votación que muy necesariamente nos está haciendo falta. Así que dejarlos así. Mañana van a estar con el compañero Carlitos Pérez y buen fin de semana y a votar la 326, a votar la Unidad Popular Frente de Trabajadores.